misterio de las almas perdidas. El misterio de las almas perdidas. Sinfonías del más allá. Según la mitología nórdica, el Ragnarok, el destino de los dioses o el juicio de las potencias, es el apocalipsis, el fin del mundo imaginado por las antiguas civilizaciones de Escandinavia. Es la batalla final que marcará el fin de toda vida sobre la Tierra. El apoteósico acontecimiento enfrentará a los dioses liderados por Odín con los gigantes de fuego liderados por Surt, a los cuales también se les une los Jotun liderados por Loki. El Ragnarok marcará el fin del universo conocido y dará lugar a una nueva era. Acechan la claridad, los lúgubres sonidos imploran despertar. El misterio de las almas perdidas, todos los lunes desde las 21 horas. Por el misterio de las almas perdidas.blogspot.com. El misterio de las almas perdidas. Sinfonías del más allá. Muy Muy buenas noches, sobrevivientes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión del Misterio de las Almas Perdidas. Hoy nos reunimos a las llamas de la aquelarre número 65 de este programa que se emite semanalmente de manera online los días lunes a partir de las 21 horas por Rapsodia Metal Radio, pero que únicamente por esta semana está siendo emitido día miércoles 9 de diciembre a través de nuestro blog www.elmisteriodelasalmasperdidas.blogspot.com y también está saliendo en simultáneo por Avanzada Metálica, www.avanzadametallica.net. Y como bien saben, cada programa es retransmitido durante toda la semana mediante las emisoras de Montre Radio, Nación Extrema, Radio Net, Metal Corrosivo, FM Schenker, Las Heras Extremo, CD Music Radio, Radio El Viejo, Heavy Metal Mansion, Radio Under y Desde las Tinieblas Radio. También pueden escuchar esta emisión y todas las anteriores desde Spotify, iVoox o Mixcloud. Los invito también, como siempre, a sumarse a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook. Allí vamos posteando las portadas de cada uno de los discos que van pasando por el programa. Pueden dejar allí sus opiniones o comentarios para, de alguna manera, interactuar entre todos los presentes. Hoy les abrimos las puertas con un disco clásico del black metal, los noruegos Ragnarok, desde su mítico disco debut, Nattferd, de 1995, una banda que ganó muchísimo reconocimiento en estos últimos años gracias a sus trabajos más recientes, pero que ya vienen batallando desde 1994. En aquellos primeros años se los criticó bastante por clonar el sonido de las principales bandas nórdicas que estaban llevando este subgénero a niveles impensados de popularidad. A Ragnarok, por haber aparecido unos años más tarde, se los acusaba de poco originales y de querer subirse al carro del éxito impulsado por grupos como Mayhem, Burzum o Darkthrone, entre tantos otros. Desde mi perspectiva, Nattferd es un disco excelente, con canciones memorables que perpetúan el verdadero sonido del black metal noruego, y que en calidad de composición les pasa el trapo a cualquier otro disco debut de las bandas estandartes del género de aquella época. Quizás por no haber nacido en la ciudad de Bergen ni en Oslo, o por no haber sido apadrinados por alguna figura importante de la escena, o vaya a saber uno por qué, Ragnarok fue prácticamente ignorado en sus primeros años de vida, quedando relegado a un segundo o tercer orden de bandas noruegas de black metal. Lo que escuchamos de este formidable disco debut, el segundo tema del álbum, Pagan Land, Tierra Pagana. Y decidimos iniciar esta emisión con Ragnarok, porque esta noche vamos a hablar sobre el mito nórdico del final del mundo, la profecía que señala la guerra final que enfrentará a dioses con criaturas legendarias, destruyendo toda vida en la tierra y marcando un nuevo comienzo. Aquella profecía es conocida como Ragnarok. Pero antes de meternos en esta historia, vamos a presentar un par de discos nuevos. Además, para esta emisión, vuelve el bloque Brothers of Metal, con una gran banda de stoner metal que acaba de editar un excelente disco debut. Arrancamos escuchando lo nuevo de los legendarios Sodom. Desde Genesis 19 suena Occult Perpetrator. El Misterio de las Almas Perdidas. Producción y conducción, Mauro M. Villanueva. Lo nuevo de los legendarios Sodom pasa por la 65 del Misterio de las Almas Perdidas. Lo que escuchamos se titula Occult Perpetrator y pertenece a Genesis Nighting. Siempre es muy esperada una nueva colección de canciones de estos alemanes, a mi juicio, la banda europea más importante de thrash metal a lo largo de la historia. Llegan a este 2020 con su 16ª producción. Impresionante la carrera de las huestes del señor Tom Angel Reaper, que a pesar de estar siempre cambiando la alineación de la banda, nunca defraudó en cuanto a calidad en cada obra. El álbum salió al mundo el pasado 27 de noviembre y una vez más presenta nueva formación. Por primera vez Sodom dejó de ser un trío para convertirse en un cuarteto. Volvió a su lugar después de más de 30 años el guitarrista Frank Blackfire. También se une a esta nueva formación el baterista Tony Markel y el guitarrista George Gass. Con este reformado Sodom, Angel Reaper acaba de entregarnos quizás su mejor disco en los últimos 20 años, volviendo a la crudeza y la violencia de los años dorados de la banda. Genesis 19 tranquilamente podría haber sido la secuela de un Persecution Mania o un Agent Orange. Con esa fiereza y actitud se desenvuelve el combo teutón en esta nueva placa. Devastador disco de Sodom, que después de casi 40 años de inyectar caos a este mundo, siguen más vivos que nunca. Y de esta leyenda del thrash, nos vamos a Connecticut, Estados Unidos, para escuchar lo nuevo de otra leyenda, los pioneros del metal progresivo, Faith Warning, que el pasado 6 de noviembre, mediante la discográfica Metal Blade, pusieron a la venta Long Day Good Night, su obra 13ª en estos ya casi 40 años de carrera. Ya desde hace muchísimos años, abandonaron los sonidos crudos del heavy metal clásico para comenzar a darle forma a lo que hoy conocemos como metal progresivo, un sonido que se fue puliendo y sofisticando hasta convertirse en una propuesta muy elaborada que suena entre rock y metal, dándole mucha énfasis a las melodías de las canciones, pero por supuesto sin descuidar la técnica y el virtuosismo. Al escuchar por primera vez este disco, tengo que decir que no me había enganchado, me parecía un tanto estático y apagado, pero con cada nueva escucha, el disco me iba atrapando y sorprendiendo cada vez más, hasta el punto de que hoy en día me parece uno de los grandes álbumes que nos deja este 2020. El álbum se compone de 13 canciones, que en total superan los 70 minutos de duración, un disco bastante extenso, pero que cada minuto está muy bien administrado, ya que es un trabajo muy variado. Hay desde las clásicas canciones de metal prog hasta canciones casi acústicas y minimalistas, y otras que en un mundo perfecto podrían estar en la rotación de cualquier emisora de radio debido a su belleza y accesibilidad. Un trabajo impecable de Ray Alder, que sigue manteniendo en forma su voz, gran despliegue de Jim Matthews en las guitarras, Joey Vera siempre cumplidor en el bajo y Bobby Scharzenbeck en batería, también desplegando una muy buena técnica. Hermoso disco de los históricos Faith Warning, Long Day Good Night, lo presentamos escuchando Shuttered World, Mundo Cerrado. El misterio de las almas perdidas. Mitos, historias y leyendas fundidas en densas melodías. Relatos espeluznantes. En la mitología nórdica, el Ragnarok es la batalla del fin del mundo, el juicio de las potencias, el destino del cual no pueden escapar ni los hombres ni los dioses, la profecía que visualiza la destrucción de Asgard y la renovación del universo y de cada especie. Esta batalla enfrentará a los dioses dirigidos por Odín y apoyados por los guerreros que han dejado su vida gloriosamente en alguna batalla, con el bando de los gigantes de hielo y a Loki, el dios del fuego, así como a diversos monstruos mitológicos como el feroz lobo Fenrir y la inmensa serpiente Jormungand. Estos últimos recibirán el apoyo de los muertos por pecado o traición, habitantes del infierno o el reino subterráneo gobernado por la diosa Hel. Dice la profecía que el Ragnarok será la guerra más grande que ha visto la humanidad. Será el ocaso de los dioses, la confrontación final entre el bien y el mal. El destino ya está escrito y nadie podrá evadirlo. Habrá señales que los hombres deberán interpretar como el acercamiento del Ragnarok, señales que marcarán el comienzo del fin. Llegará un invierno sin final. Los hombres padecerán hambre y frío, y se llenarán de odio, pelearán entre sí y habrá muerte en demasía. Antes de que el mundo se colapse, vendrá la edad de la espada, después una edad del hacha, y escudos serán partidos, y llegará la edad de la tormenta, y ningún hombre salvará a otro. Las tinieblas ocuparán la tierra de los humanos, su mundo se desmoronará y solo quedarán cenizas y desolación. Ya no brillarán las estrellas y no habrá más estaciones, solo un frío y perpetuo invierno. Llegarán los más violentos terremotos, tan poderosos que romperán las cadenas que atan a los seres más temibles, liberándolos de sus confinamientos. El lobo Fenrir quedará libre, y al abrir sus fauces, su boca llegará desde el cielo hasta la tierra. No habrá nada que no pueda devorar, y allá por donde pase, dejará una estela de fuego y destrucción. Loki también será liberado. La serpiente de Midgard, Jormungand, se sacudirá y retorcerá, creando inundaciones, derramando su veneno en todas las aguas, sacando a flote el barco de Naglfar, hecho con las uñas de los muertos, que será dirigido por Loki, y cuyo capitán será el gigante Irn. Y todos los gigantes de hielo que queden obedecerán al colosal capitán. De esta manera, dice la profecía, comenzará el fin de los tiempos y el Ragnarok será inevitable. Cerramos la primera parte del relato de esta noche escuchando a la banda alemana de power metal Orden Ogam, desde su álbum Ravenhead del 2015, suena Here and the End of the World, aquí en el fin del mundo. estás inmerso en el misterio de las almas perdidas. Aquí permaneceremos por siempre, hasta que nuestro reino sea uno. Hermanos del metal, estamos luchando con el poder y el acero, luchando por el metal, metal que es verdadero. En el misterio de las almas perdidas, Bloque, Brother of Metal. Buenas noches, gente del programa y a todos los oyentes. Les habla Carolina, cantante de Serpent Cobra. Primero que nada, gracias Mauro por contactarnos y por la invitación para hablar un poco de lo que estuvimos haciendo este año en medio de la cuarentena, que nos sacudió por completo la agenda programada a todos. Bueno, algunos sabrán que a principio de este año sacamos nuestro primer disco y aunque no pudimos salir a tocar ni vernos para ensayar siquiera, ya que estamos en distintas ciudades y bueno, había controles muy estrictos, nos enfocamos en componer temas nuevos y bueno, entre todo ese material decidimos sacar un EP para principios de 2021 y seguramente a finales del mismo año salga el segundo disco, del cual ya casi tenemos todos los temas. También vamos a presentar nueva formación. Vamos a introducir a nuevo bajista y batero, con el cual ya tocamos una vez en marzo antes de que ocurra todo esto de la cuarentena. Y yo voy a estar agarrando la segunda guitarra para acompañar a Emma. Así que nada, estamos contentos con la formación nueva y muy entusiasmados por entrar a grabar y salir a tocar, obviamente, más que nada. Bueno, el segundo disco va a ser muy fiestero y ochentero, así que estén muy atentos a lo que vamos a ir publicando. Bueno, eso es todo. Les agradezco nuevamente por invitarnos a hablar. Y los dejo con este tema de nuestro primer disco llamado Dear Satan. Les mando un abrazo grande a todos y disfruten. Misterio a las Almas Perdidas. Un nuevo bloque Brothers of Metal pasa por el Misterio de las Almas Perdidas. Esta semana, con la participación de Carolina Dussau, bajista y cantante de la banda de stoner metal, oriunda de la provincia de Santa Fe, Serpent Cobra. Lo que escuchamos fue Dear Satan, tema perteneciente al álbum debut de la banda, lanzado en enero de este año. Un muy buen primer disco han logrado, muy recomendable para los que, como un servidor, son amantes de este género. Búsquenlo en YouTube, Bandcamp o Spotify y péguenle una escucha que estoy seguro no se van a arrepentir. Muchas gracias, Carolina, por tu paso por el programa y quedamos a la espera de nuevo material de Serpent Cobra. Y esto sigue con la presentación del nuevo trabajo de los alemanes Iron Savior. Como saben, la gran banda de power metal que desde mediados de los 90s vienen incansablemente ofreciéndonos discos de enorme calidad, bien potentes y veloces, como toda buena banda de power metal germana. Hace unos días atrás, el pasado 4 de diciembre, los comandados por el tremendo cantante Pete Silk pusieron en el mercado, a través de la compañía AFM Records, su 13º trabajo, titulado Sky Crest. El disco cuenta con una formación de lujo: el pelado Pete Silk en la voz, el baterista ex Scanner Patrick Kloss, el bajista ex Running Wild y Masterplan Jan Soren Eckert y el guitarrista ex Lacrimosa Joaquin Kuchner. Los teutones no se andan con vueltas, vuelven a entregar un espectacular disco del más puro y potente power metal. Iron Savior es una banda que sin dudas merecen mucho más reconocimiento del que han obtenido hasta el momento, tanto por historia como por calidad. Esperemos que el tiempo en algún momento les dé un papel más importante en este trilladísimo subgénero. Presentamos entonces lo nuevo de Iron Savior, Sky Crest, escuchando precisamente Sky Crest. Land of the Savior, land of the relatos espeluznantes. La magnánima y apoteósica profecía nórdica dice que cuando el Ragnarok finalmente se desate, el cielo se desgarrará y bajarán del reino de fuego los hijos de Muspel, liderados por Surt, el gigante de fuego. Estos cruzarán el puente de Bifrost, dejando tras su paso solo cenizas, y a partir de ese momento, el sol ya no volverá a brillar en la tierra. Y así el dios guardián Heimdall, hijo de Odín, será testigo de la llegada del Ragnarok y hará sonar su cuerno para dar comienzo a la gran batalla final. Las tropas de Loki serán las legiones del infierno traídas por Hel, los gigantes de hielo Surt y los hijos de Muspel, el lobo Fenrir y la serpiente de Midgar. Esperarán agazapados por el ejército de Odín, quien acompañado por los dioses y los gloriosos berserkers, se dirigirán a la llanura designada para la batalla. Odín y Thor serán quienes estén en la cabeza, y Odín, empuñando su lanza Gungnir, se abalanzará directo al enfrentamiento con Fenrir. Thor entonces, martillo en alto, se dirigirá al encuentro de la serpiente de Midgar. Frey se dirigirá hacia Surt, el monstruo llameante, y pese a luchar con todas sus fuerzas y habilidad, será el primero de los dioses en caer. Los espíritus de los guerreros caídos en batalla combatirán ferozmente contra las fuerzas de los muertos, comandadas por Loki. Tyr será el encargado de detener con su única mano a Garn, el perro de los infiernos, y este combate será el final para ambos. Thor matará a la serpiente de Midgar con su martillo, cumpliendo así su destino y satisfaciendo su más profundo deseo. Sin embargo, la serpiente, en su último estentor, lanzará su veneno contra el dios, quien solo podrá dar 9 pasos antes de caer muerto. Odín conseguirá clavarle su lanza al lobo Fenrir en la boca, pero la bestia cerrará las fauces, desapareciendo así a Odín entre ellas. Entonces Vidar, uno de los hijos de Odín, al ver morir a su padre, le pisará la mandíbula al lobo, desgarrándole la boca y provocándole una dolorosa muerte. Por toda la llanura, tanto los dioses como los gigantes, así como los propios muertos, irán cayendo en terribles combates. Y la semilla de esta destrucción será el nacimiento de un nuevo panteón de dioses y de una nueva humanidad. Cerramos el bloque de las leyendas de esta semana con poderoso heavy metal de corte progresivo desde el álbum debut de los norteamericanos Mike Lepone Silent Assassins, editado en el 2014. Escuchamos Ragnarok. Tremble all the Almas perdidas, sinfonías del más allá. Seguimos en el misterio de las almas perdidas, en esta emisión número 65, una de las últimas del ciclo 2020. Antes de pasar a las efemérides, vamos a presentar lo que fue el nuevo disco de una leyenda del death metal sueco. Hablamos de Sentinex, una banda, podríamos decir, de segunda línea en esta disciplina. Vienen batallando desde 1990, estuvieron activos hasta el 2006, en aquella primera etapa cosechando 7 trabajos discográficos. Después de un parate de 8 años, regresarían en el 2014 logrando editar 4 discos más. Una buena cantidad de material que sigue la línea del death metal tradicional, por momentos sonando más melódicos y por otros más violentos y directos. Una fórmula que les ha dado resultado con algunos excelentes discos y que les ha permitido ganarse una digna cantidad de seguidores. En este año, el pasado mes de mayo, pusieron a la venta Dead in Pieces, su 11ª producción, lanzada mediante el sello Agonía Records, con Martin Schulman como único miembro original de la banda. Con este Dead in Pieces, Sentinex ha demostrado estar en plena forma, con canciones ejecutadas con maestría, pesadas y contundentes, pero sin nunca abandonar el costado melódico de la banda. Lo vamos a presentar escuchando Beyond the Dark, con ustedes, lo nuevo de los suecos Sentinex. Drawing me a picture of the life that El misterio aún sigue sin resolverse. Ahí pasaba lo que hasta el momento es el último disco de los suecos Centinex. Y de esta manera nos adentramos en el tramo final de esta emisión del programa, que iba a estar compuesta de dos discos, pero como ya estamos medio pasados de hora, solamente vamos a recordar uno de los álbumes que en estos últimos días estuvo cumpliendo un año más de existencia. Pero antes de presentarlo, como siempre, quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo, por haber estado del otro lado acompañando la transmisión. También a Carolina de Serpent Cobra por su paso por el bloque Brothers of Metal. Y por supuesto, también a todas las emisoras que nos hacen un lugar en su programación y repiten los programas del Misterio de las Almas Perdidas semana tras semana. Recuerden que a través de nuestro blog pueden servirse, escuchar y descargar todas las emisiones del programa www.elmisteriodelasalmasperdidas.blogspot.com. Vamos a sellar y dar por concluida la ceremonia pagana de esta noche con el que representa el quinto disco de estudio para la banda del virtuoso guitarrista de metal neoclásico Chris Impellitteri. Hablamos del supremo Eyes of the Huracan, que el pasado 5 de diciembre estuvo celebrando 23 años desde el momento de su edición en 1997. Quinta obra maestra para el norteamericano, que para esta ocasión vuelve a tener en el micrófono al excelso Rob Rock, que siempre es una garantía en las voces. Un disco que sigue desplegando el metal neoclásico veloz y virtuoso de sus obras antecesoras, demostrando que la fórmula seguía funcionando a base de talento e inspiración, desbordando magia en estado puro en cada solo de Chris Impellitteri, una técnica que solo está al alcance de muy pocos de sus colegas. Sin dudas, una de las grandes obras en la carrera de Impellitteri. Sin más para esta emisión, nos despedimos hasta la próxima semana. Espero hayan disfrutado lo presentado y que tengan una agradable semana. Con ustedes, Chris Impellitteri, desde el notable Eyes of the Huracan, que acaba de cumplir 23 años, suena Fuel for the Fire, combustible para el fuego. nos reencontramos en la próxima emisión. Esto fue El Misterio de las Almas Perdidas.